Buenas tardes, esto es Bailando con Lobos y hoy es 12 de mayo de 2014, en nuestro programa número 7. Bienvenidos. Así es. Empezamos un nuevo programa con Barry de Borzón, el tema principal de la peli de los 80, The Warriors. Fantástica película que es como una adaptación del Señor de los Anillos a la edad moderna, porque eso de ir por diferentes territorios y luchando contra rivales que habitaban esos territorios. Es un Señor de los Anillos urbano. Los Warriors son buenos, muy buenos. Una película muy recomendable para todo aquel que no la haya visto. Tribus urbanas en Nueva York, creo que es. No tengo mucha relación. Sí, Nueva York. En Nueva York. La peli va de bandas y los Warriors son de la isla de Coney Island. Y hacen una gran reunión en la otra punta de Nueva York, en el Bronx. Sí. Se arma parda. Y tienen que ir viajando pegándose con toda la gente. La gente piensa que fueron ellos la que la liaron, tienen que volver a casa y bueno, aparte de la película que en sí es muy mítica, la banda sonora es buenísima. Sí, aparte, tendré 30 años este tema y mira cómo mola, ¿eh? Sí, perfecto. Bueno, Bajo Cero, nuestro programa número 7. Sí, bueno, buenas tardes, noches a todos. Mi primer disparo de hoy va dirigido directamente a los hijos del predicador, los King of Leon, con su tema Closer del álbum Only by the Night. Y lo que vienen a decir es cierto, porque hay experiencias que solo se pueden vivir por la noche. El Closer, dices, ¿eh? Sí. Sí, es un super hit. Solo se pueden vivir por la noche ciertas experiencias. Lo saben bien los hijos del predicador. Thank you. Desgarrador este Closer de King of Leon. Desgarrador. Tuvimos la oportunidad de verlos aquí hace muchísimos años, cuando estaban, cuando eran melenudos, barbudos y muy americanos. Cuando eran muy americanos. En el Cross, en el ya extinto Crossroad Festival, en la Plaza de Toros de Gijón. No fueron muy bien recibidos por el mundo rockabilly en aquel concierto. Es verdad, sí, algún problema tuvieron, sí, es verdad. Y bueno, eso nos viene a decir que ya llevan años. Parece que fue ayer, pero ya llevan muchos años los King of Leon dando guerra. Yo siempre me considero muy fan de ellos. Les he perdido la pista. No me han gustado sus trabajos, pero sí. Siempre sí. Cuando puedo en mis sesiones les meto. Sí. Bueno, yo más que novedades en este primer programa he traído un batiburrillo de música, dentro de un poco de pop, indie, disco, funky, house. Este es séptimo programa. El séptimo, sí. Y bueno, quiero mi primer tema que voy a poneros es para mí a uno de mis ídolos de lejos, es Andrew Wedrow. Para mí es el puto amo. Él dice de sí mismo que cuando eres joven y cuando eres joven lo que quieres es estar al frente, delante de los focos, pero a medida que te haces mayor lo que quieres es estás mucho más cómodo detrás. Aparte, no quiere encasillarse, le encanta la producción, meterse en su estudio de primera línea y producir. Hizo un disco lleno de remixes y de producciones. Para mí esto es de lo mejor que he escuchado en mucho tiempo. Es muy pop, muy indie. Aparte, se puede ver la versatilidad de este tío. No estamos acostumbrados a verle con ácido y caña. Esto es Andrew Wedrow. El tema se llama Electricity. Constant grinding gets me by. Muy fan de Andrew Weatherong. Se encanta Andrew. Sí, sí, yo, es uno de mis ídolos de lejos. Es que es el puto jefe, va por delante de todos, pero con creces, ¿eh? Un grande. Bueno, apartado novedades, novedad. Hoy traigo una, que es un remix que han hecho Dark Side a San Vicente, el Digital Whiteness, la canción. Y me llamó la atención, este remix es de marzo más o menos, porque Nicholas Yar, miembro, bueno, Darkseid son Nicholas Yar y el guitarrista David Harrington. Nicholas Yar, en su faceta individual, como Nicholas Yar, sí tiene múltiples remixes y a cada cual mejor. Uh-huh. Con ese deep house que hace él, o bueno, por definirlo de alguna forma, esa música lenta. Ya empezamos con las etiquetas, ¿eh? Pero sin embargo, Darkseid no se pronuncia mucho en remixes. Los que hayan hecho este remix a la cantautora norteamericana también. Tienen un live en la Boiler. Bueno, tienen un live y en el Sonar también tienen un live buenísimo. Y el Scythe son geniales. Sí. Bueno, por eso me llamó la atención que sacaran un remix. Y haciéndoselo también a alguien como San Vicente, que no le pega mucho. El estilo. Bueno, sí les pega el estilo. ¿Qué demonios? ¿Qué diablos? A ver qué os parece. Nicholas Yar and Dave Harrington, Dark Side. This is BBC Radio and you're listening to Nicolas Jaar. Nah, esto es Radio Crash y somos Polanski bajo cero, ¿eh? Sin duda puedo decir, sin vacilar, que es el mejor tema de los que he tenido, mi favorito. Es más, me lo quedo, te lo robo. Me lo quedas. Nicolas Jaar y Dave Harrington, Dark Side. Cacho de temazo, chaval. Uf, me has puesto los pelos como escarpias. Bueno, mi próximo tema, más que novedad, es la banda americana Maserati, por rock, psicodelia. Me la pela, llamarlo ya como queráis. Creo que es uno de mis grupos, es uno de mis grupos fetiches. Os traigo esta canción, se llama Pyramid of the Moon. Tiene una batería muy pesada, guitarras voladoras y una línea de bajo que me recuerda por momentos a Peter Hook de Joy Division. Ahí va. Maserati. Estamos en Gijón y tenemos un programa de radio en el que suena Maserati. Estamos en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Como mola, ¿eh? Temazo. Lo siguiente que os voy a proponer no es una novedad exactamente, pero sí es uno de esos grupos que permanece enterrado en las profundidades de la música española. y que debería salir a flote cuanto antes. Se trata de Blacanova, que son de Sevilla y que practican un rock triste, con luz apagada, diríamos. Me recuerdan a muchas y a grandes bandas. Por eso creo que es una buena señal. El tema se llama Desgracia y ellos son Blacanova, desde Sevilla, a Gijón, pasando por Radio Crash. Sevilla, Blacanova. Quedaros con este nombre, Blacanova. Desde Sevilla, Blacanova. ¿Qué fue eso? ¿Qué surgió por ahí? Bueno, decir que en nuestro programa número 7 estamos teniendo por primera vez problemas técnicos, ¿verdad? Sí. La hostia, chaval. Bueno, pues mi siguiente tema, si antes os puse psicodelia de Maserati, ahora os voy a por psicodelia añeja. Os vamos hasta Londres, grupo de culto formado en el 75 de Alan Parsons Project. Y no pienso deciros el título de la canción. Que no lo conozca, que se retire. Ahí va. Esto es Radio Crash. Versus Pink Floyd, sí, es un tema de culto, disco, italo disco, tiene una cantidad de etiquetas este tema, pero es imprescindible en la maleta de cualquier persona. Sí, sí, sí. Recuerdo un remix que hizo de esta canción también, Felix the House Cat, que fue muy pinchado en su día. Pero este, bueno, este está muy guay. Este, hombre, creo que es bastante mejor. Calidad absoluta. Bueno, bajo cero. Cambiamos de banda, hacemos un cambio de juego. Y nos vamos a la banda de Larissa Eyeglass y William Morris, Lebanon Hanover. Dos jóvenes ingleses absorbidos por la cultura de Berlín y por Berlín en general. Son unos verdaderos románticos de la edad moderna, como ellos mismos se definen. Y su estética es muy oscura, muy ochentas. Y los grupos de los 80, ya no voy a The Cure, sino, bueno, Depeche Mode y compañía. Pues Lebanon Hanover, que quizás son los que mejor encarnan esta onda. creo que no tienen intermediarios directos, los puedes contratar ellos directamente, se autoproducen, muy caseros. Le van a Hannover. Un grupo que aparte a España viene, pero sobre todo se deja ver por Europa del Este, por Alemania. Quizás echamos de menos que algo así suene más frecuentemente por nuestras salas. Libanon Hannover. Vaya como me está costando ecualizar esto, chaval. Flipas, ¿eh? Du möchtest Urlaub am Strand. Die Sonne blendet mich so sehr. Grab deinen Körper in den Sand. Jetzt find ich deinen Kopf nicht mehr. El tema era Sanz y era el Libanon Hannover. Es que no sé si me estás escuchando. Yo a ti siempre. ¿Cuál sí. es el problema? Vamos a solucionar el pequeño problema que está habiendo aquí en la zona sur. Estamos teniendo un día conflictivo. Sí. Aparte, debe de ser que algo pasa en la mesa que está todo del revés y nos está costando un poco. Ahora, bajo cero, ¿me oyes correctamente? Correctísimamente. Me alegro. Por... Pulcro y divino, como siempre, bueno, Roman Polanski. Para salvaguardar las distancias y todos estos problemas técnicos, vamos a poner un poco de alegría en el cuerpo y os traigo un remix de Like Lee, de la pelirroja de flequillo La Ju. El tema se llama In for the Kill, ahí va, disfrutad. We'll be right back. La Who, el tema For The Kill. También el Wild Remix, de Light Lee. No sabía que Light Lee hacía estos cacho remixes. Mujer contra mujer, que decía Mecano. Hacía unos años en Gijón hubo un bar llamado Transmission y esto siempre sonaba. Pues me acuerdo de aquel local. Bueno, José, no. Bueno, voy a recuperar en el día de hoy una sección que la semana pasada estábamos tan metidos de lleno en el folclore electrónico que no me acordé de meter el tema en cuestión. La sección es el grupo del recuerdo y estos son The Bats. En nuestros primeros programas recordábamos a los australianos The Go-Betweens. Hoy rescatamos otro grupo de las antípodas. Ellos son eso, los Bats, que en este caso vienen de Nueva Zelanda. Y son una banda con 3 décadas ya a sus espaldas, ¿eh? Con una estética un poco nerd, un poco parda. Pringada, digamos, ¿no? Sí, con gafas y tal. Se ganaron el respeto de las grandes bandas y del público más especializado. Se tomaron una década de descanso hacia mediados de los 90 y volvieron a mediados de la pasada década tocando en el, creo que fue en 2009, en el Primavera Sound, por ejemplo. Hicieron una pequeña gira en España, en Madrid, no sé si alguna otra ciudad, y eso, el Primavera. Llama la atención que permanezcan en la formación los mismos componentes que iniciaron la aventura a principios de los 80. Y estaban dentro de lo que se llamaba el Dunedin Sound. Dunedin es una ciudad de ahí de Nueva Zelanda donde surgieron varias bandas del estilo. También se llama lo que hacen Jingle Pop, no sé, etiquetas, ya sabéis. Es un sonido muy lofi, digamos, ¿no? Y del que bebieron grupos como REM, como Mad Honey, como Pavement. No sé, tienen muchos temazos y son muy divertidos y con mucho ritmo. ¿Pavement, dijiste? Pavement debieron de... O sea, se conocen que son seguidores de los Bats. Sí, sí. Y ese tema, bueno, este tema es Clouding. Y seguro que os gusta. The Bats, desde las antípodas hasta el polígono de Pumarín en Gijón. The Bats. Qué prestosos, ¿no? Son... Ay, ¿dan ganas de hacer la conga o no dan ganas de hacer la conga con esta canción? No, yo es que estoy haciendo la conga, estoy aquí de pie bailando solo. Podéis ver el videoclip en el YouTube de Bad Clothing y podéis ver lo nerds que son y el ritmo que tiene. Luego, otra canción buena, North by North, por ejemplo. Temazo en toda regla. Bueno, bueno, a modo de comentario, deciros que el formato del programa, tal como lo venimos haciendo, pues va a cambiar. A cambiar, porque la semana que viene tenemos un especial Joy Division. Joy Division y Orden, especial por la muerte de Ian Curtis, aniversario. El domingo 18 es el aniversario por la muerte de Ian Curtis, sí. Entonces tenemos un programa especial dedicado a Joy Division y los sonidos circundantes. Y luego ya empiezan a llegar los invitados. No vamos a desvelar todavía quién están, pero bueno. Yo tenía un tema preparado para desvelar a uno de los invitados, pero bueno, nos los guardamos. Nos guardaremos porque ya a partir de eso, la semana que viene el especial Joy Division, a la semana siguiente ya hay invitado y a la siguiente y a la siguiente, y esto es un no parar. El tema que está sonando es el tema que os propongo ahora, es el grupo de rock alternativo americano de Los Ángeles, Silver Sun Pickups. Esto es un remix que le han hecho. Ahí va. Silence. hoy no encontramos las canciones, falla la mesa. Está siendo un cúmulo de... Está siendo un cúmulo de buen rollismo. Sí, aparte ponemos, estamos poniendo buena música hoy, está siendo divertida. A mí me está engullendo este buen rollismo que tenemos hoy. Y por eso ahora voy a escoger una canción que sube el ánimo a todo el mundo. Es un remix de... A ver si lo digo bien en francés. De Montmartre. De Montmartre remix. No te vuelvas a reír de mi pronunciación en inglés, tío. Montmartre remix. Y el tema, según lo escucháis, también lo conocéis al segundo. En plan, voy a ponerme las rastas y voy a dejarme llevar por el buen rollo. Dila. Herbs are good for everything. Why these people who want to do so much good for everyone, who call themselves governments and this and that, why them say you must not use the herb? I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with a roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. But I'll provide a bread. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? ¿Cómo? Repítemelo una vez más. Montmartre. Oh, la. Bueno, seguimos en Bailando con Lobos y no quiero ser yo el que rompa el buen rollo en el programa. No, jamás. Jamás, no. Y mi próximo tema, os voy a proponer un hit que acaba de salir ahora. El grupo se llama The Time y el grupo se llama, la canción se llama Jungle Love, de Morris Day, de los años 80. Ahí va. The Time, el grupo de Morris Day, esto sale en la película de Purple Rain, The Prince. Qué bueno. Estamos muy The Prince últimamente, ¿eh? Sí, sí, y aparte no desvelaré el título de la canción, pero he encontrado hace 4 días encontré un tema de Prince que tiene 30 años, pero me la pela, es el tema de 2014. Es más, lo vamos a poner en la caja negra, porque el viernes 23 de mayo tenemos la primera fiesta de Bailando con Lobos en la caja negra en Oviedo, y sonará. Y guardando material inédito que aún no, que no hemos puesto en exacto, el programa, sí, especialmente para ese evento. Sí. La siguiente canción es Five Seconds, de Twin Shadow. Twin Shadow es George Lewis Jr., pero no voy a hablar de él, porque a mí lo que me llamó la atención poderosamente fue el videoclip, que para esta, un videoclip no oficial, que hizo David Dean Burkhardt. David Dean Burkhardt, un norteamericano que se dedica a esto de... es cámara de cine y cámara de televisión. Y bueno, lo colgaremos, no obstante, en la página de Facebook, pero lo podéis ver en Vimeo. Hice un videoclip para esta canción con imágenes del mediados de los 80, final de los 80, un baile de degradación norteamericano, que es... yo lo definiría, las imágenes, como felicidad melancólica. Pero, bueno, aparte del trabajo de este hombre, que tiene unos videoclips de quitarse el sombrero, Polanski está a punto de tragarse la lengua, el mismo de la risa. Pero la verdad que es lo que me llamó poderosamente la atención de este tema. El tema es buenísimo, ¿no? Pero, aparte, recordar... Bueno, vamos a poner el tema ya. Your heart, straight to your heart, I can get to your heart. your heart. Twin Shadow, 5 Seconds, de verdad, en Vimeo tenéis el videoclip que os digo de David Dean Burkhardt. Tenéis que verlo porque yo escucho esta canción y ya el videoclip me salta a la mente, solo. Era un super temazo, ¿eh? Sí. Bueno, mi próxima propuesta, os traigo material de discoteca, de festival, de club, de sala, de lo que quieras. Un dúo de DJs, Still Going, y el tema se llama Spaghetti Circus. Este tema ha salido de la hornada de DFA Records. Si sale de ahí, tiene que ser bueno. Es un auténtico hit, rompepistas. Aparte es súper largo. Tienes para machacar a la gente para darle tomar. Ahí va, Still Going. We'll be right back. Habla. Estoy en el aire. Estamos en el aire. Estoy en el aire, Siempre quise decir esta frase. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Está guay, el Spaghetti Circus, Trepidante, Porque trepidante. Si todo lo que se haga de DFA es bueno. Trepidante el tema. Bueno, Bajo Cero. Bajo Cero os va a. El siguiente tema es el grupo Cypher Like Us, que es el nombre del grupo ya brilla por sí mismo, porque hace referencia a una canción de New Order y a una película de Robert Altman. El tema es Marie Marie, y es un tema que yo tengo ultra pinchado, ya quemado, pero Cypher Like Us, por las quieren encontrarlo. Super grupazo, sí. Bueno, es un grupazo ya, bien dicho, porque tienen temazos. Y lo que os digo, yo lo pinchaba hasta la saciedad. Yo a este grupo los conozco por Tiga, es muy fan de ellos. Es que es muy bueno, es un grupo buenísimo. De hecho, hay fotografías de los estudios de Tiga y entre los vinilos de este grupo. Estos creo que son suecos, o sea, hay dos hombres, surgieron en Londres, me parece, pero creo que en su composición hay dos suecos. Y diré más, el título de este grupo es la canción favorita de nuestro amigo Cressy. ¿Ah, sí? Siempre recalca que es su canción favorita de New Order, más que Joy Division, que es la favorita. Es más, la conocí por él. Es un temazo. Es un temazo, sí. Y eso, sin embargo, la película de Robert Altman no la vi, la verdad. Bueno, ahí os va. Just a sign, days go past and no time. Marie, Marie, oh my, you took my heart, you took Thieves Like Us, Mary Mary. Me encanta este tema. Hoy te voy a robar. Yo creo que de los tres que he escuchado hoy, que han sonado, me llevo los tres para mí. Bueno, haces bien. Hombre, alguno más de tres sonó también, ¿eh? Tampoco hay que despreciar al resto. Es verdad. Roman Polanski, no desprecies el resto de los temas. Blackanova. Blackanova. Bueno, una de mis últimas adquisiciones, lo descubrí hace unos años, es un DJ y productor llamado Nar, N-H-A-R. Hace una mezcla entre house, deep house, black house. Me parece un tío oscuro, sensual, fetichista. Hace música de club. No tiene el nombre de Daft Punk, pero la calidad de este tío haciendo música, produciendo, y los remixes que hace son acojonantes. Este tema se llama Inner Place, Nar. Esto que estaba sonando era Nar. Bueno, ahora vamos con una banda que era una nota discordante de los 80, no tanto por la estética de los 80, que a ver lo sabía como ellos, pero sí por el movimiento inglés de aquella época. Se metieron en la New Wave, pero bueno, sus vestimentas hablaban por sí solos. Si no me equivoco, se llamaban Músicos Románticos, ¿no? New Romantics. Sí, exacto, como Ultravox. Sí, pero bueno, ellos eran más fashion todavía que sí, todo sí, eso. Por eso tardaron en que le reconocieran que eran un buen grupo. Son Duran Duran, la canción es Wild Boys y es Mustang el que les hace el remix. Yo creo que es un remix tremendo. Wild Boys, Wild Boys. Boys. Mustang remix, Mustang versus Duran Duran. Duran versus Mustang, la canción sigue hasta el infinito, pero bueno, creo que habéis podido apreciar la clase de temazo que es. Es súper temazo, sí, aparte Tiga, ya lo sabes, es uno de mis ídolos y siempre dice que en sus influencias principales son Duran Duran y Ultravox, siempre. Siempre. New Romantics. Bueno, no me voy a quedar atrás en música de los 80, fanático hasta la muerte, así que sin vacilar, mi próximo tema es Depeche Mode, Never Let Me Down Again. I'm Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Grande, David Gahan. De mayor quiero ser como David. Hombre, o de joven, porque él ya con 17 años ya estaba en la cresta de la ola. Sí, aparte de decir que el tío dice de sí mismo que no sabe cantar, que no tiene ni puta idea. De hecho, la banda un día entró en un local y escuchó una voz potente y nasal cantar Héroes de David Bowie. Y dijeron, para, este tío. Lo ficharon y él lo que tiene es, dice, duende, ¿no? Conecta con la gente. Sí, eso es cierto. Bueno, Bajo Cero, ¿qué nos traes? Bajo Cero... os traigo uno de los grupos surgidos en los últimos años con más poderío, ¿no? Poderío en cuanto a ya no solo al grupo en sí, sino a la voz de su cantante. Son London Grammar. Esta canción es Wasting My Young Years. Y el remix se lo hace Henry Schwartz, parte de Tidewatch. Son asiduos en Gijón, vienen muy asiduos, Tidewatch en Gijón, ¿eh? Sí, sí, son aparte de. Cada vez que vienen, agotan las entradas en. Se quedan sin entradas, vaya. En ese, ¿cómo titularíamos? House Electron. House yo lo catalogo mucho como Minimal House. Minimal House, Test House, sí. Personalmente, a mí este palo no me da más, pero les he visto un par de veces y molan tanto en directo que eran un buen rollo que es que me encantan, sí. Bueno, este tema es una prueba de ello. Sí. London Grammar, Wasting My Young Years y es Henry Schwartz. Thank you. London Grammar versus Henrich Bartz. Versus Bajo Cero. Bueno, sí, Bajo Cero nos trajo un remix de una de las partes de This War. Yo os propongo un clásico entre clásicos de This War, de la banda al completo. Es el Spectrum, Kinda New. Ahí va. Mola. Buenísimos. Quería comentaros. El sábado asistimos a una sesión espectacular de Oscar Mulero en el Jardín 2. Una sesión de 7 horas. ¿Solo? Solo 7 horas ahí a los mandos de la nave. Y recordando sesiones buenas, 7 horas, pues me vino a la mente uno que el año pasado hizo una de 4. Memorable en el casino, memorable la sesión que hizo de 4 horas. Joris Bourne, quizás la mejor sesión que escuchamos en Asturias el año pasado, por lo menos yo. Pues hoy os traigo un remix que hizo a otra banda que no nos gusta nada, que es Wolfrap. No nos gusta nada. Nada de nada. El tema es Believer y Joris Bourne les hace este remix. Bueno, Polanski. Sí, no, nos despedimos ya por hoy. Decir que el próximo lunes vamos a hacer un especial de Joy Division. Nada, un placer seguiros. Llevamos ya en el Facebook, tenemos 1100 amigos, queremos daros las gracias, ¿eh? Sí, sí, un placer contar con vuestra compañía. Hasta el lunes que viene, chao, chao. todo chico.